conviden. Y vivan a robar, pues con mí no me conviden. Y vivan a mujería, a mí ni me miren. Porque ya conocí a Cristo y Cristo me hizo libre. ¡Ay! Ya yo no participo de esas cosas. Ahora sí fue verdad que me agüicié. Ya yo no participo de esas cosas, no. Ahora sí fue verdad que me agüicié. Y si quiero salir con una mona, cojo y le pinto el pelo a mi mujer. Y si quiero salir con una mona, sí, cojo y le pinto el pelo a mi mujer. Fue verdad que yo me robé un toro, fue verdad que yo robaba puerco, fue verdad que yo engañé a Benita, fue verdad que yo estafé a un cachaco, fue verdad. Pero eso no le da razones a Belardo pa' que viva hablando del pasado mío. Pero eso no le da razón a Juan Alberto pa' que ande diciendo y que yo soy bandido, no. Ya yo no participo de esa cosa. Ahora sí fue verdad que me agüí bien. Y si quiero salir con una mona, cojo y le pinto el pelo a mi mujer. En mí todo cambió desde la hora que recibí a Jesús de Nazaret.